recuerdo aquella noche en la que todo empezó. Como en un juego inocente, el juego de la pasión es solo una ilusión. El juego de la pasión. Y me vuelvo aún recuerdo tus caricias, el fuego de tu interior.